Eva Villanueva. Y así de bien llegamos ya a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Así que nada, vamos despertándonos, vamos desperezándonos, que ya sabemos que ha sido dura la noche del sábado, pero estamos a domingo y todavía queda mucho del fin de semana. Así que quédate conmigo aquí en Holiday Gym FM, que ya verás cómo te vamos a alegrar la tarde. 8.6. You're listening to Holiday Gym Radio. Holiday Gym FM. Noticias. Y un minuto, pasamos ya de las 2 y cuarto, la 1 y cuarto en Canarias, y hablamos ahora de la NBA, donde ha habido una derrota sorpresa para Ibaka. Los Thunder de Ibaka caen 115-110 en la fiesta de los Cleveland Cavaliers. Y con el triunfo de Ricky Rubio, un reencuentro, gana 115-86 con los Timberwolves a los Hornets de Nueva Orleans. Kleber juega como titular en el éxito de Portland, 105-99 sobre los Utah Jazz. Holiday Gym FM, la radio que te pone en forma.